saludo a Carlos Bianchi, que está en línea, que es el presidente de la Asociación de Almaceneros de Olavarría. ¿Cómo estás, Carlos? Buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien ustedes? Bien, aquí estamos junto a Martín Rodríguez, también integrante de la Federación de la Provincia de Buenos Aires, ¿no, Carlos? Sí, así es. Bueno, anduviste por Uruguay. Soy integrante de la Federación de la Provincia de Buenos Aires y a su vez integro a nivel internacional el grupo que representa a Argentina en el comercio minorista. Uh-huh. Y en esta oportunidad es el 21 acontecimiento que realizamos a través de tantos años en lo que llamamos el Congreso Internacional del Comercio Detallista de las Américas, que en Argentina nosotros es el minorismo. Ajá. En América le llamamos el detallismo, ¿no? La venta al detalles. Uh-huh. Y lógicamente que no solamente representamos al comercio de productos alimenticios, sino abarca también un poco más a otras líneas de venta al público de detalle. Para nosotros ha sido muy importante esta última reunión, porque han expuesto varios países que estuvieron presentes, como Chile, dos delegaciones de Brasil, porque Brasil está extensa y que tiene dos particulares, ¿no? La Confederación del Norte de Brasil y otra del Sur de Brasil. ¿Y cuáles fueron los temas principales en este congreso? Y fundamentalmente, por ejemplo, en una composición de globalizada economía nacional, la economía internacional, lógicamente que es una preocupación de todos los países de Latinoamérica, porque los problemas y nuestras inquietudes en general las compartimos, porque somos un país muy productor y lógicamente que hay muchas posibilidades en el futuro, y lógicamente que esta realidad hace que nosotros vayamos avanzando también a través del tiempo, tanto en la actividad para prestar servicios como en lo financiero, y lógicamente para ir mejorando la regulación en los distintos estados de América para una mejor actividad dentro del comercio, y en la cual participábamos no solamente en la actividad comercial, sino redunda esto en la actividad cultural, social, económica y turística, que la parte turística le damos mucha importancia, porque hay sectores en los distintos países que tienen que ir avanzando, modernizándose con respecto a brindar mejores servicios al turismo. Entonces, esta realidad hace que este encuentro sea muy, muy importante para todos los países, y especialmente en esta oportunidad para nosotros, porque estamos avanzando en la regularización y que tenemos un competidor muy fuerte, que son las grandes superficies de capitales norteamericanos y franceses, también hay españoles, que han visto que en América Latina tienen un campo orégano y muy amplio, con libertades muy accesibles, en la cual se han venido en los últimos 20 años avanzando sobre América. Y entonces para nosotros es una preocupación para los distintos países a nivel nacional, porque lógicamente que repercute en lo económico y en lo social, porque nosotros los que pertenecemos a todos los países defendemos no solamente nuestro pequeño capital, sino defendemos también la actitud como empleadores, para que esto no redunde en las economías familiares, y eso para nosotros es una gran importancia. Carlos, Martín Rodríguez te va a hacer una consulta. Carlos, sí, buen día. Consultarlo, nosotros en Argentina tenemos un contexto inflacionario. En los países limítrofes o en los países con los que usted se reunió, ¿también están manejando contextos de este tipo? ¿Se pudo hablar ese tema, además de la regulación de las grandes superficies comerciales? Bueno, hay países que, por ejemplo, que tienen mucho menos inflación que nosotros. Nosotros tenemos una inflación, todos los países tienen inflación. Algunos en más, otros en menos. Y lógicamente que esto redunda en lo económico. Uh-huh. Y lógicamente que también la crisis internacional, especialmente en Europa y los Estados Unidos, en parte redunda en las economías. Pero de todos modos, para nosotros, para los países de América, lo importante que somos países y productores, y eso hace que no tengamos en el mundo, especialmente en los Países Bajos, no una gran demanda de alimentos, y eso nos proporciona una economía más sólida y de mayor futuro. Esto, o sea, que pese a la inflación, Carlos, es un buen negocio vender a minorista, por lo menos en los países de América, según pudieron ver ustedes. Claro, lógicamente que nosotros tratamos de esto de tenerlo presente, además de otros sectores, especialmente para lo financiero nuestro, porque uh-huh. Nosotros, por ejemplo, en Argentina sabemos que tenemos una financiación muy importante, que especialmente es manejada por las grandes superficies, que tienen una serie de diferencias para ellos, es muy importante, y para nosotros, lógicamente, que redunda en gastos operativos que son cuestionables, lógicamente, que venimos nosotros tratando de manejarlo, porque a veces se nos hacen imposible mantener gastos operativos, en la cual redundan en las economías. Lógicamente que acá quiere decir mucho la financiación por parte de los bancos. Los bancos, por ejemplo, con esta actividad de tipo comercial, están ganando muchísimo dinero y son aprovechadas por estas grandes superficies, que además de tener sus capitales propios, hacen que puedan ser más solventes y, lógicamente, que tener tarjetas propias o manejar una serie de tarjetas que continuamente se van creando, y hace que los consumidores tengan grandes posibilidades, pero no solamente a veces esas posibilidades que dan la gran financiación, sino que ahora ha hecho un cambio rotundo y que tenemos que tener en cuenta, porque cada día, ¿no?, con esta la apertura de gran facilidades en la financiación para los clientes, hace que se vaya reduciendo muy importante el efectivo. Claro, básicamente claro. Que el efectivo hoy se está achicando muchísimo. No queremos que llegar como en los Estados Unidos, que el público consumidor, el público común, no dispone de dinero en efectivo, por eso jamás vas a encontrar que a una persona le roban la cartera porque no manejan efectivo, compran hasta el diario con la tarjeta. Es decir, que eso repercutió con el tiempo de que la gente estaba tan endeudada que sufrieron, es parte de la crisis, que no solamente eso, porque sería la parte menor, porque claro, después eso en lo macro sería, es parte también de la gran crisis. Nosotros queremos también que y sin dejar de reconocer que la población de Argentina está gozando de todos los servicios y todo lo nuevo lo está disfrutando a base de crédito. Lógicamente que hoy el bienestar en Argentina es bastante elevado, y cualquier persona, digamos, que tenga de la clase media o que tenga un trabajo normal, está gozando de toda la modernidad y está viviendo mucho mejor. Carlos, nosotros en eso estamos muy preocupados en un futuro inmediato también, porque esto tenemos que tenerlo en cuenta, porque tenemos que adaptarnos a ese tipo de financiación, que en muchos lugares, por ejemplo, como ustedes comentan de la libreta, lógicamente que es una financiación que tiene propia a cada uno de los comercios minoristas. Carlos, muchas gracias por el informe, y bueno, y gracias por habernos entendido. Ha sido un gusto representar a la República Argentina con todo el grupo que hemos estado presente en Latinoamérica, y hemos llevado nuestras inquietudes no solamente a nivel nacional, sino provincial y distrital, que también nos acompetece, y hemos escuchado y llevamos todos los problemas que tengan los comerciantes minoristas, como nosotros de La Barría. Seguro. Y de la provincia de Buenos Aires, y estamos muy contentos de haber participado y haber representado al comercio para que se consigan nuevas reglas a nivel municipal, provincial y nacional, para regular este tipo de acción y podamos vivir todos mucho mejor. Muy amable, Carlos. Muchas gracias. A ustedes.